y te doy el beso de las buenas noches. Sabemos que te gusta escuchar música que te acompañe. También sabemos que sos tan noctámbulo como nosotros. Terminá tu día y empezá uno nuevo en Peligro en la Azotea. De lunes a viernes, de 23 a 24, con la conducción de Ignacio Serra y Maximiliano Charchaflie, escuchá Peligro en la Azotea. Queda en vos dejar de caer. Esclavo de Dios, el rosario en el muro, maldito pecador. Mamá respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. El rosario en el muro, hijo mío, sos esclavo de Dios. El rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Y sube la escalera ya y ajusta tu corbata. Aunque llores, reces, si te humilles, nene, la salida de tu vida es la caída. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Alberto Fernández y Aníbal son increíbles, tiene una labia y... La labia te ayuda un montón de cosas. Pero la labia viene de estudio previo, de mucha lectura. Son funcionarios, viste, que se ponen a la cámara y hablan. ¿Y sumarías la calle a esa verborragia, a esa forma de defenderte con el vocabulario en la retórica? La militancia política, sí. La calle que le dio la política, la militancia. La política es chamuya. Sí, total. Con algún tipo de fundamento teórico. Bueno, pero el fundamento teórico es lo que te permite chamullar así. Por eso. Todo salió de que Maxi lo vio a Alberto Fernández con la nata en Después de Todo. ¿Cómo se llama el programa? Después de Todo. Después de Todo, que sale por Canal 26. ¿Qué tal está el programa de la nata? Creo que lo vi 5 minutos y se fumó 10 cigarrillos. No paraba. No, sí, está bueno. Parece interesante. Más que nada el contenido. Después la escenografía, olvídate. Es una sola cámara. A mí no me gusta la calidad que tiene Canal 26. ¿Cómo sale? ¿Cómo lo ves en el cable? ¿Cómo se transmite Canal 26? Lo que estuvo bueno fue la publicidad de cómo vendieron el programa La Nata con el cigarrillo. Sin la cara de él, sin nada. Vuelve a la televisión. Sí, bien. Vuelve el cigarrillo y vuelve él. Con toda la polémica que generó al comienzo, que fue al canal de Pierre y que esto, que el otro, bueno, terminó explicándose, fundamentándose en que si era por eso no podía ir a ningún canal. En uno está Dad, en el otro está Manzano, de Narváez. Grupo Clarín. Y tienes razón. Se fue de todos lados. Hay que tener huevos para irse de todos lados. Decir chao, me voy, cierro la puerta por temas ideológicos. Y también, no sé si es huevo llamar a dejar un diario que vos hiciste crecer. Eso... me resulta raro. ¿Cómo? ¿Qué frialdad tenés que tener para tomar esa decisión? No es frialdad. Un diario tiene la parte económica, las acciones, quién lo banca, quién pone la plata, y el otro, que es el director, que es quien hace la parte ideológica y la parte de periodística. Sí. La otra parte no estaba de acuerdo y chao. Se fue. Lo peor sería que se hubiese quedado. Pero en Página 12 y en Crítica decidió él irse. No lo echó a nadie. No, por eso, sí. Renuncia. Es el hombre que se va de todos lados. Se va. No lo echan. Vas, lo han echado, pero se va. Él. Por suerte llegó el jueves. ¿Cómo me gusta este día? Más que el miércoles, un poquito menos que el viernes. Pero... No, a mí me gusta más que el viernes. Porque el viernes ya empieza el rendimiento decreciente. Ya está, ya es viernes. A mí lo que me gusta es que terminamos el programa siendo viernes. Ahí. Ya es viernes. Che, perdonen que cambie de tema, ¿no? Buenas noches. Perdió Boca. Ah, ¿perdió Boca? Sí. Igual sigue primero en su grupo, pero la verdad que el partido malísimo. Con este partido ya si ganaba o empataba, ya clasificaba. Ah, ya estaba clasificado Boca. ¿Pero no es que tiene que jugar ahora un nuevo partido? Sí, sí, pero igual tiene... había jugado 4 partidos y ganó los 4. Tenía 12 puntos, puntaje ideal, y ya estaba clasificado. Ah, yo entonces estoy triste. Sí, no pasa nada, tranquilo, seguimos ahí. Agarraste, prendiste la tele y viste el partido. Sí, me vi el partido. ¿Sabés qué? Yo también sigo a Boca, pero todavía no vi el gol de Palermo a River. Es día jueves y no vi el gol que le hice. Vi el gol de Gallardo a Boca. Y no viste el de... Vi el gol de tiro libre y no vi el de Palermo. ¿Jugó Román hoy? No jugó. Jugó Mouche, jugó Gaitán, pero Riquelme no jugó. ¿Qué le pasa? ¿Está ahí? ¿Tiene un problema muscular? No sé. Cobra mucho para tantos problemas musculares. Es la estrella de Boca. Sí. Me resulta raro que tenga tan pocas ganas de jugar, va. Bueno, está grandecito Riquelme. Por eso, se podría infiltrar, sí, total. Ya está. Está de última, no. Bueno, el Pato también está grandecito y sin embargo los pone en la cancha a morir. Más o menos. Araña. Para mí sí. Siempre araña. Los tiros libres llega con las uñas y no la alcanza. Así que, bueno, perdió Boca, sí, es cierto. Y River juega ahora también, ¿no? Y River sí que está complicado. Tiene que ganar o ganar. Bueno, no sé. ¿No? Nos quedamos afectados por el programa de deporte. Sí, me parece que sí. Ah, es un programa de un... Pero club, del ascenso. De Defensores de Belgrano, ¿no? Claro. Mirá vos, Conexión Abierta con un programa... Bien, partidario. Bien localista, sí, sí. Bien partidario. Depende de la visión de cada uno saber qué es importante y qué no. ¿Por qué importa más el corte de ruta que la salchicha de 300 metros que cocinaron en Croacia? El dólar está alto, yo tengo peso nada más. Prefiero saber acerca del plan canje de objetos sexuales en sex shops estadounidenses. En Peligro en la Azotea, el informativo. ¡Bizarro! ¡Bizarro! ¡Dijo usted bizarro! Y esta es una de los muertos vivos. Una chica resucitó en su velorio. Te lo juro que fue así. Es una joven discapacitada que había sido declarada muerta y empezó a mover las manos en su ataúd durante el velatorio. Y se dieron cuenta que estaba viva. A mí me pasó a ver, Seba, si me bancás. Acá está lo nuestro, el Lost, cuando entierran, no me acuerdo a quién. Y ahí pone una cámara como que está viva, a ver los ojos. Ah, cuando mató. Cuando la araña pica a la pared. Ahí está, y los entierran vivos, supuestamente. Bueno, basta, no sé. La columna de Lost. Que no sale, no sale hoy Lost. No sale. No está, me quiero matar. Ay, no te puedo creer. No, falta la droga. ¿Qué? En internet no tiene sentido. Tranquilízate. ¿Qué? ¿En internet no está? No sale. No, el capítulo de hoy no está. ¿En cable por qué canal sale? ¿Por AXN? AXN, ¿no? Sí, sale. Sí. Bueno, perdón, Bueno, así como pasó en Lost, igual le pasó a esta chica que tiene 23 años, tiene una enfermedad cerebral congénita. Y como hace una semana había dejado de moverse en su silla de ruedas, sí, los familiares la llevaron al médico y se la devolvió. Estuvo unas horitas y después los médicos certificaron la muerte. Se la devolvieron con un algodón en la nariz, en los oídos y en sus partes íntimas. Y le dijeron a la familia que si la metían en la morgue, los trámites iban a ser mucho más costosos y que se iba a delatar, pero que si conseguían un auto, le daban el cuerpo. Así, sencillitamente. Entonces, se la llevaron en un auto y cuando estaban en el velatorio, empezó a mover los pies y dijo, viejo, rajuña las piedras. ¡Qué desesperación para la chica! Parece que hay muchos muertos vivos, como esta mujer. ¿Sabés qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa si tiene un tiro en la cabeza? Te morís. Vas a la goma. El otro día conocí un tipo que se ve un tiro y bueno, quedó ciego de un ojo, tuerto. Sí, está perfecto, tuerto. Sí, y también es Rengo, bueno, pobre tipo. Y bueno, y encima se quiso matar y quedó tuerto y bueno, y ahora quedó vivo, pero ve de un ojo solo. Y bueno, y ahora sí. Bueno, por ahí si su realidad era muy triste, ahora va a ver la mitad. Sí. Bueno, en este caso, en Estados Unidos, en Mississippi, una mujer fue encontrada alerta y coherente tras haber recibido un disparo en la cabeza. ¿Qué pasó? Según el sheriff, que fue a la casa luego que hicieron una denuncia por el disparo, escuchá las declaraciones del sheriff. Dice que no hay manera de que siga con vida. La bala le atravesó el cerebro. Le entró por la frente y le salió por la nuca. No puede ser. No puede ser que le quede un agujerito mientras tomaba un té. Qué bueno, qué buena suerte. Qué buena suerte. Sí, va, capaz que se le agregan las ideas. El marido intentó homicidio. Sí, así es. El marido intentó matarla, pero se salvó. Cuando la policía llegó, creyeron que iban a encontrar un cadáver, pero ahí estaba caminando y hablando, dice ella. de 47 años, Temi. Qué bueno, el otro día una mujer salvó porque tiene un fajo de billetes en el corpiño. Esta vez. Un tiro. Y esta se salvó por cabeza dura. Ella tiene la hueca. Bien, no, hueca. Por cabeza hueca. Una niña hueca. En este caso, un nuevo invento tecnológico pretende que las parejas se puedan intimidar a distancia. ¿Relaciones sexuales a distancia? Y a puede ver. Ser. Mira, el invento son unos anillos que te permiten poder tocar mediante sensores a tu pareja esté donde esté. Vos movés la mano y ella lo siente. No, ah, ¿qué, ¿sí? ¿Qué la deja por Bluetooth? ¿Qué hace? No, no hace falta depilación, no hace falta nada con esta. ¿Maxi, te depilás? Directamente. Directamente te excitás. Para la chica, por eso. ¿No? ¿Qué onda? Bueno, igual el que goza es el que no está moviendo la mano. No te lo creo. El que hace el esfuerzo es el que mueve la mano y sin saber que está tocando. Ese no sé si siente como siente la que tiene los sensores. Y ese sentirá porque la está flasheando. A nivel flasheo lo debe sentir. Salvo que esté, claro, que esté con un teléfono y que escuche los gemidos, pero si no, no. Pero ¿cómo? Debe ser todo muy 3D, debe ser gemidos, más tocada, más ahora alucinación. Ahora hay wifi por todo el mundo. Ah, también hay cámaras, sí, es cierto, tenés todo. Claro, entonces la flasheás desde lo mental. El otro desde lo sensorial, vos desde lo mental. Lo sentís de verdad. Lo importante es que se excita. Acá Bruno dice, Nacho, vicio de Lost. Sí, Bruno, ¿cómo no salió hoy Lost? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo no salió Lost? Peligro en la azotea. Con Maximiliano Charchaflié e Ignacio Serra. El nexo espacial, Julia Barallove. Suena el reggae en Peligro en la Azotea. Bienvenidos, buenas noches a todos. Ahora sí comienza Peligro en la Azotea. Ahora la sí comienza, lo de atrás fue algo medio raro. Este inicio raro de Peligro en la Azotea. Claro, la nata, política, fútbol. Algo bien bizarro. Tiros que pasan de largo y no mueren. Y ahora estamos escuchando de fondo el Nati Combo en llamas. Uno de los temas del último disco de Sergio Colombo con su banda solista el Nati Combo. Y lo escuchamos porque esta noche vamos a entrevistarlo a Sergio Colombo, cantante de Nati Combo. Lo estuvimos viendo hace muy poco en el teatro, la verdad que muy buen recital que tocaron junto a Lika. Él nos va a estar hablando de toda su trayectoria, ya tienen 5 discos a cuestas, así que una entrevista interesante. Sobre En Llamas, el último disco del Nati Combo de Sergio Colombo. Que empezó a cantar, porque antes solamente sí, este disco, tocaba el saxo. Así es, este disco tiene todos temas cantados por él. ¿Cómo? Y en una Lika, parece. ¿Cómo tenés que... ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza para dejar el instrumento que amás y pasar a la voz? No lo deja, ay. Después se lo preguntamos a él, ¿querés? Bueno, vale. Se lo preguntamos después. Y también, ¿cómo dejó sus otras bandas para hacer una banda solista? Tocó con Miguel Maura, con Dancing Mood. Pero sigue con Dancing Mood. Con Miguel Maura no. Y si vos también estás intrigado y querés hacer alguna preguntilla, escribinos a www.peligronazotea.com.ar. El chat azoteico ya está saliendo. O escribinos un mail, peligronazotea@gmail.com. O llámanos al 4300-9470 y escuchás la dulce voz de Sabrina Sarmiento. Y hoy tenemos Heavy Metal, Sebastián Galanterné, que ya estuvo hablando un poco, pero no te habíamos presentado. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Qué Maxi, Charchafly. Estoy bien. Ya me comentaste algo de lo que hay para hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre una de las bandas más míticas de la historia del heavy metal argentino, B8. La primera banda de Ricardo Iorio. Una de las precursoras del heavy metal en nuestro país. Sí, fue prácticamente la primera. La historia de... De B8 y inicia en 1978 y son 10 años tremendos de anécdotas, de todo. Bueno, Seba, en un toque. Rato hablamos sobre B8. Y después Federico Giordano con el punk rock. No llegó aún, en un ratito va a estar Fede Giordano, el punk rocker. 23 horas y 14 minutos, seguimos hasta las 12 hoy acá en Peligro en la Azotea. 2 y un par más de minutos, un poquito quédense más. Con nosotros. Empezamos escuchando a Patricio Rey, sus redonditos de ricota, desde Lobo Suelto, Cordero Atado. Vamos. Rock para el Negro Atila. Para usted. We'll Peligro en la Azotea en Facebook. Ya hemos estado allí. 4300-9470. www.peligronlaazotea.com.ar. ¿Le pasa algo a este pibe? No sé qué le pasa, pero llegó con una cara de culo y afeitado. Buenas noches, Fede Giordano. Afeitado no, un poquito, se prolijó un poco la cara. En un rato va a estar con nosotros el hombre de pan. Estás lindo. Estás hermosa, sí, rockera. Bien rockera. Bien punk. Folk metal, thrash metal, death metal, black metal, power metal, speed metal, metal progresivo, doom metal, gothic metal, metal industrial, groove metal, new metal, metalcore. Metal más metal más metal. Sebastián Galanternik, Sutil para los amigos. Antes que nada, quiero una crítica de esto. ¡Qué presentación! Esto es un lujo. El final, metal más metal más metal. Sos vos. Me aplaude de corazón. Mirá, hace de frase borgiana. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Julia, Maxi. Hoy el separador debuta con una gran banda. Debuta con la banda que, digamos, inauguró el heavy metal en la Argentina, B8, la primera banda de Ricardo Iorio. Que, bueno, esta banda está plagada de anécdotas, tiene una historia increíble. Nace en 1978 todo esto, cuando Ricardo Iorio conoce al Chofa Moreno a los 18 y 16 años en la proyección de la película. La canción es la misma de Led Zeppelin, en Santos Lugares. De ahí ellos, en la proyección de la película, se conocen, se hacen amigos, tienen una química impresionante y se dan cuenta que son dos locos de heavy metal y empiezan a tocar juntos. Fundan un grupo que se llama Alarma con otro con un guitarrista, Aragone, Ricardo Iorio en el bajo y en la voz, y el Chofa Moreno en la batería. Qué difícil haberse le acercado a Ricardo Iorio y hacerte amigo de una. Creo que se le habrá acercado él al Chofa Moreno. No. Yo creo que Iorio tenía 16 años todavía. Era más tierno. Era más tiernito. Ahora no sé si te lo acercás de un codazo en la cara para empezar a hablar. Parece que te puede llegar a decir. Sí, bueno, ellos empiezan a tocar con esta formación, todavía no se llaman B8, hasta que empiezan a notar entre Iorio y el Chofa que hay una química muy superior a cualquier cosa. Y deciden formar lo que se juntan, ponen un aviso en segunda mano, o sea, no había internet, ni en plena dictadura militar, pidiendo un baterista, y se presenta Gerardo Ozenberg, que tenía un estudio de grabación. Ellos ahí empiezan a ensayar, no consiguen el nombre para la banda, hasta que un amigo de ellos pasa por la esquina donde estaban parados en una moto y le grita: pónganle B8 como el motor. Y bueno, a Iorio le encantó la idea, al Chofa no. Pero aparte, el motor tiene la fuerza que tiene, claro, la banda. Claro, totalmente. Así que los tres empiezan a tocar con el nombre de B8. Temas como Muy cansado estoy, Voy a enloquecer. En los recitales, la apariencia del público heavy no convence mucho a los dueños de los locales. Además, la banda, en plena dictadura militar, tanta represión, no solo física, que era terrible, sino tanta rebeldía contenida, empieza a ebullir y busca estallar. Imagínense que Ricardo Iorio tocaba en plena dictadura con una gorra de policía, que en vez del logo de la policía tenía el logo de B8. Año 1980. Jugadísimo. No les quieren dar lugares para tocar, hasta que conocen un show en Chacarita a los que serían la formación histórica de B8. Había otro grupo que se llamaba Water Closet, así como inodoro, sí, en el que cantaba un tal Samarvide. Samarvide conoce a Iorio junto a Osvaldo Civile, el que sería guitarrista de B8 en el futuro. La banda Civile se llamaba T de Brujas, o sea, un nombre loquísimo. Y forman, se hacen muy amigos, qué sé yo, bueno. y dicen, bueno, nosotros pegamos onda, hagamos la banda entre nosotros. Para todo esto, Chofa Moreno, mientras lo estaban viendo de reemplazar, tiene un ataque, era asmático, su situación empeora, y entre todo este reemplazo, lo fallece. Chofa sería, bueno, como muy recordado en todas las entrevistas de Diorio, lo menciona con mucho cariño. El primer demo que forman Samarvida en voz, Diorio en bajo, Osvaldo Civil en guitarra y Rowek en batería, lo graban en 6 horas en un estudio, y con temas como Muy cansado estoy, Tiempos metálicos, Maligno, Destrucción. Bueno, hay una anécdota muy buena que es cómo componen Diorio el tema Brigadas Metálicas. Ellos tenían un grupo de seguidores de todos pibes de 15 y 16 años. Diorio venía viajando en un colectivo y se encuentra un cartón en el piso, y ahí escribe el tema de Brigadas Metálicas dedicados a estos chicos, ¿no? La letra expresa una necesidad de cambio y repudia toda la cultura hippie que había hasta el momento, proponiendo una mutación social hacia una actitud más activa y menos estática. Él siempre se caracterizó al heavy metal también, pero Diorio particularmente, en tenerle cierto odio a los hippies o cierto desprecio, ¿no? Es que en un momento que a Ricardo Diorio, a Biocho y a los heavies los mataban a palazos, la policía. Por todo eso había toda una generación que también se callaba. No digo que los hippies protestaran, no estoy diciendo eso. Él sufrió bastante la discriminación, aún de los hippies contra los metaleros. Hay un evento muy conocido que fue el Buenos Aires Rock. Biocho lo llega a ser escuchado por Papo. Sí. Papo Napolitano, que tenía el grupo Riff, y dice, yo en el Buenos Aires Rock de 1983, no me acuerdo bien el año, no toco si no toca antes B8. Esto bueno, decía Papo. Sí. Buenos Aires Rock en obras, 15.000 personas, casi todos hippies, le dieron la espalda, 15.000 personas dieron la espalda al recital de B8, mientras le tiraban naranjazos, todo, le tiraban de todo. Nada más había 200 metaleros pelean adelante, todo aguantando. ¿Sabés si pararon, frenaron, dijeron algo, tocaron, siguieron de largo? No, se pararon 1000 veces. Osvaldo Civil, el guitarrista, se quería agarrar a las piñas, claro, con los hippies. Hay filmaciones de todo eso en YouTube. Es muy recordado todo este evento. Sin embargo, la banda empieza a ganar mucha promoción. Graban su primer disco, Luchando por el Metal, en 1983. Antes se presentan con Los Violadores, que es otra banda apadrinada por Papo. Y bueno, Luchando por el Metal empieza con el sonido de un motor. De un motor que parecía ser un B8, que es el nombre de la banda. Sí. Pero no, un B8 no lo consiguió ni loco, Diorio. Agarró un Torino de un amigo. Ya fue. Sí, así que el famoso. Sí. El famoso motor que se escucha de fondo no es de. No es de un B8. Para la contratapa de este disco, el grupo quiso poner una foto de las Brigadas Metálicas, este grupo de adolescentes de 16 años. Por lo que los fans fueron convocados una tarde en Barrancas para realizar esta toma, ¿no? Aérea. Y al ver el despliegue de personajes completamente estrafalarios, llegaron los militares con camiones, los metieron a todos adentro y los llevaron a la comisaría. Así que lo que iba a ser una contratapa del disco, claro, no lo pudieron hacer porque los milicos los metieron a todos presos. Vieron mucha gente, foto. Mucha gente junta y dijeron, bueno. Claro. El grupo empieza a ganar mucha fama, mucha repercusión, y empieza a hacer giras. En esta de hacer giras conocen al periodista Eduardo de la Puente, que estuvo en CQC. Ahora está en Valencia. Claro, sí. Y bueno, él los ayuda mucho con la promoción de la banda. Hacen giras juntos. No tenía eso. Sí, sí. De la Puente, medio manager, prensa de. Prensa de B8. Sí. Él también es músico. Él también es músico, claro. Ellos empiezan a tocar en el Huracán, Platense, todos los recitales, una represión terrible. Así que graban su segundo disco, en el que ya las cosas no estaban muy bien, mucha violencia en los recitales, drogas, alcohol. Sin embargo, el segundo disco, Un Paso Más en la Batalla, es muy recordado, muy bueno. Y entre medio de todo esto, Si Billy Rowek se van a Brasil, viajan para conocer, para ir a Rock in Rio. Cuando vuelven los convencen a Iorio y Samarvide de irse a Brasil, diciéndoles que allá en Brasil hay una movida heavy terrible. Solo cuando llegaron allá... No estaba Sepultura todavía, por ejemplo. No. Los 80. Sí. Va, fines los 80. Sí. Llegaron a Brasil y era todo mentira. Los cuatro vinieron en un departamento, un ambiente peleado, todo mal. Civile para poder pagarse el viaje tuvo que empeñar su guitarra. Uy, y tuvo que viajar con la mujer enferma mal hasta Brasil. Y bueno, resulta que Civile se queda con Robeck en Brasil y vuelve Samarvide y Ricardo Iorio a la Argentina. Sigue haciendo B8 con otros integrantes. Pasa a Giardino, el turco Andino. Después se van Andino y Giardino. Hasta que bueno, viene a Adrián Sensi a tocar la batería. Y graban el disco que sería el final de la banda, no solo por un hecho de que ya estaba todo mal, sino porque intentaron darle un giro místico cristiano a las letras. Esto no convenció a los fans, se sintieron defraudados por la nueva postura de las letras de Iorio y Samarvide. Y más los conflictos externos, y más que Iorio quería echar nuevamente a Andino. No, discúlpenme, lo quería echar a Roldán. Y Samarvide se opone y dicen, bueno, ya está. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema Brigadas Metálicas de B8. Dale, una banda que inició el heavy metal en la región. Y acá en YouTube ponen B8 Hippies y aparece el rock, el Buenos Aires rock del que hablabas. Gracias, Seba. Gracias, Gala. Gracias, nos vemos la semana que viene. Sabemos que nunca te acostás antes de la medianoche. Sabemos que siempre te colgás a navegar y en realidad no buscas nada. sabemos que esperás a que esa persona se conecte y te dé el beso de las buenas noches. Sabemos que te gusta escuchar música que te acompañe. También sabemos que sos tan noctámbulo como nosotros. Terminá tu día y empezá uno nuevo en Peligro en la Azotea. De lunes a viernes, de 23 a 24, con la conducción de Ignacio Serra y Maximiliano Charchaflie, escuchá Peligro en la Azotea. Queda en vos dejar de caer. ¡Santas cachuchas, Batman! ¿Qué pasa, Robin? MTN nos ofrece pasar nuestros videos a DVD. ¡Oh, santos cielos! Ahora podremos ver nuestras vacaciones en las toninas en DVD. ¡Al batitubo! MTN Soluciones Audiovisuales. Tu VHS a DVD, tu cassette y vinilos a CD. Y muchas cosas más en www.mtnsoluciones.com.ar. No lo olvide, MTN Soluciones Audiovisuales. Seguimos aquí en Peligro en la Azotea. Se van a pensar que es un programa dedicado a Lost, por tu culpa. Están preguntando si sabés quién habita la gárgola. Que mire, no se cuentan los capítulos de Lost. ¿No? No, pero no, mire. Cuento, no, pero mire. Míralo. Bueno, no sé, pero es. Si preguntan. Bueno, un saludo para todos los que están ahí enfrente de la computadora. Que lo busquen. Que si ya tienen los ojos irritados del día que tuvieron, el día trágico, el día alocado, que apaguen el monitor y sigan escuchando Peligro en la Azotea. Tenemos en línea a Sergio Colombo. Esa reggae roots un poco hoy en Peligro en la Azotea. Buenas noches. Hola, Sergio. Hola. ¿Cómo hola. Estás? ¿Todo bien, chabón? ¿Me escuchás hola. Ahí? Todo bien, sí, ¿están ahí ustedes? Ahí nos escuchamos bien, sí, acá estamos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Por qué Peligro en la Azotea se llama programa? Ah, qué pregunta tenés, Una faceta periodística también. Viene de todo un proyecto filosófico. Porque los inventores. ¿Te contamos? ¿Crees que te contemos? Dale. Porque los inventores de la radio se hacían llamar los locos de la azotea. Y bueno, y también hicimos tipo una analogía, una metáfora con la azotea y la cabeza. Tiene como dos desvíos el significado. Con respecto a los inventores de la radio y a lo que nos gusta la radio y al peligro que podemos llegar a generar acá en el aire. Y bueno, y también a una analogía con lo que sería la cabeza y la azotea en el lunfardo, tal vez. Somos un peligro dentro del éter. ¿Vos cómo estás? Bien, acá estoy laburando, pero haciendo un impasse. Es un loquito que... Que me ayude un toque mientras charlo con ustedes. ¿En qué laburo andás? ¿Se podés decir? Sí, yo hace 4 años casi que paso música acá en un lugar que se llama El Punto, que está acá en Honduras y con el Justo. Paso reggae acá los jueves siempre. ¿Todos los jueves? Me gusta, me gusta. Sí, está bueno. ¿Todos los jueves, Sergio? Sí, salvo que esté en algún lado viajando, qué sé yo. Siempre estoy acá los jueves, fijo. Yo me acuerdo una vez que te encontré en un colectivo. Vos vivís por Caballito, por Flores. ¿Por dónde vivís? Te encontré en el 126. Sí, por Flores. Por Flores vivís. Te tomaste el 126, me acuerdo. Me senté al lado tuyo y te hablé. No te debes acordar. Fue el año pasado. Algo me puedo llegar a acordar. Bueno. ¿Un chorrulito? Sí. Capaz que se acuerda. No, no se acuerda. Cuando me veas de vuelta te vas a acordar. ¿Le pegué o nada? Puede ser. ¿Sí? ¿Qué tipo de reggae pasás ahí donde solés? Sí, lo que me gusta a mí. Ahora, ya, lo que escuché toda mi vida un ratito y después arranco, como son 3 horas, voy medio en ola, viste, tirando para arriba. Tipo, ahora por ejemplo estaba con el Roots a full, que es lo que me gusta a mí. Ajá, te gusta más el reggae Roots, ¿no? Sí, dentro del Roots, el New Roots, que es más para arriba, ¿viste? Lo más moderno, lo que suena más limpio, prolijo y duro. Tiene una fuerza, sí, luego sí, el New... ¿Eh? Tiene mucha fuerza el nuevo reggae roots. El roots es como más ágil, ¿viste? Claro. Son como base vieja de hits jamaiquino de los 80, pero así mucho más doble tiempo, ¿viste? Esa más. Sí, Sergio, escúchame, estás con tu proyecto solista y este año sacaron el disco En Llamas. Te lanzaste directamente como cantante en este disco. Todos los temas estás cantando vos. Sí. Es el disco número 5 del Nati Combo, que tiene 5 años de vida. y si bien nació como una banda instrumental, porque yo soy saxofonista y siempre compuse, arranqué componiendo de manera instrumental, en este quinto disco como que se me ocurrió escribir letras y salir a cantar, qué sé yo, algo que siempre me gustó, pero como que me costó mucho vencer la vergüenza y esas cosas, sí. Pero bueno, me salió así, lo hice así, yo fue. ¿Y el dejar un poco de lado el saxo, el instrumento que te tuvo a vos toda tu vida? Pero no me costó, porque yo sigo tocando el sax en Dancing Mood, en Dancing, en otras bandas en las que toco, y mismo en el Nazi también toco bastantes temas con, que son instrumentales de los discos anteriores, y que toco el saxofón, pero ahora es como que me picó el bichito de cantar y como que, no sé, igual cantando, y me gustó. Este disco tiene justamente esa particularidad, de que todos los temas son cantados, ¿sí? Igual te fuiste ganando el escenario, ¿eh? Te veo moverte todo el tiempo. El año pasado te fuimos a ver y estabas todo el tiempo moviéndote, arengando a la gente. Te fuiste adaptando. ¿Te gusta el escenario? Agitás. Sí, me gusta, pero también no es fácil. ¿Viste? Uno se va conociendo todo el tiempo. Tienes que aprender a vencer la vergüenza y todas esas cosas, ¿viste? Como que hago lo que puedo y lo que me sale de corazón también. Igual sos un tipo medio inquieto. Sos medio inquieto. No te puedes quedar en el mismo lugar estancado todo el tiempo. Sí. Se nota que querés cambiar. Eso ni hablar, sí. Está bueno. A la gente le gusta, ¿viste? Como que nota que es sincero, ¿viste? Se copa. Está bueno. ¿Cómo crees que viene la recepción de este nuevo disco En Llamas? Que lo vas a estar presentando el 23 de mayo en el Teatro de Colegiales. Exactamente, a las 8 de la noche. Mirá, es como te decía, es algo súper distinto a lo que venía haciendo con la banda. Igualmente, como que yo siento que le llegué a gente que con el instrumental no le llegaba, ¿viste? Ajá. Y como que es todo nuevo para mí, igual lo que te digo, ¿eh? Me podés corregir. Yo siento como que le gusta de verdad, y la gente como que le gusta participar también. Cuando uno hace temas cantados, como que le gusta escuchar la letra y le gusta acompañarte cuando vos los cantás y flashean, ¿viste? Tiene esas cosas que yo nunca lo había experimentado. Como que está bueno, porque como todas las cosas que hace Nati, de parte salió de corazón, ¿viste? No fue nada forzado. Como el tema que tenés en tu anterior disco, de corazón, ¿cómo? Sí, de corazón. A mis amigos de Lugano y a todos los amigos de la vida también. Los que son de todos. Che, ¿grabar con Alica? Y Alica es una amiga, ¿viste? Es como... Ella me invitó a grabar en otros discos de ella anteriores, y me invitó a tocar en vivo también. Una loca, tiene buena voz. La llamé, te digo sinceramente, porque en este disco, cuando yo la armé, sentía que me faltaba un toque racha que solo me lo podía dar ella, ¿viste? O Fidel, que para mí son los referentes de Argentina, ¿viste? Sí. Como yo no soy de raza, si bien me recabe toda la movida y soy para el rey a morir, no soy de la región, ¿viste? Entonces como que sentía que necesitaba un toque raza que solo de hecho no me lo podían dar. Bueno, en este caso... Sí. La llamé a él, ya me ha invitado a grabar en otro disco, y se copó, y nada, le dejé como un espacio para que ella componga. Encima, como que la dejé ahí que componga en un tema que de los pocos sociales que tiene el disco, ella siempre compone red social y qué sé yo. Es el número 4 del disco, ¿no? El número 4. 13 vidas. ¿La escuchaste, eh? Sí. Lo recordamos que estamos hablando con Sergio Colombo, cantante y saxofonista de Nati Combo. Su proyecto solista. Sí. También en su proyecto solista. Una cosa que te quería preguntar, recién hablabas de esto, de que te mueves bueno, con Alica o con Fidel, pero también con otros artistas que no tienen tanto que ver con el reggae. En la escena del rock, sí, te manejas en varios, con varios estilos diferentes. También, tengo el corazón en el rock y me gusta rockearla, ¿viste? Y por suerte me pasa que me invitan muchas bandas a grabar, ¿viste? Bueno, vos lo decís, por ejemplo, por Michael de Capanga. Claro, también. Con el reggae. Va, tienen algo de reggae acá. Yo grabé en un par de discos de ellos, pero aparte el loco es un amor, es re buena gente, y es copado. Y si y aparte de que es copado, porque yo no, como que aprendí a separar también la buena persona del músico. El loco, además de que buena gente, el tema es que toca la viola como nadie, la rompe de verdad, ¿eh? Yo no sabía que tocaba tan bien, pero no es que toca bien, se va a la mierda, ¿eh? Sí. Toca, se va a la mierda. Ah, toca, ¿te gustó? Mucho, de verdad. Toca mucho, loco, mucho, pero mucho, ¿eh? ¿Un día vas a venir al piso? Este tema también, ¿eh? ¿Querés venir al piso un día? ¿Te copás? Acá va a peligro en la azotea, ¿no? San Telmo. ¿Yo? Sí, estaría bueno. Sí. Tomamos unos mates, hacemos... una pizza por medio, una birra. Ahí va. Dale. Ahí va. Me cambiaste el mate por la birra, copadísimo. Buenísimo, buenísimo. Te voy a hacer una pregunta que te tengo que hacer. Para el show del 23 de mayo, en el flyer, ¿viste? Ponen invitados especiales. ¿Algún nombre para tirar? Y los que grabaron el disco, los que puedan estar en ese momento, sí van a estar. El coro, viste, de las chicas, el percusionista y un par de personas más, sí. Bueno, y antes pero que... si puede estar Alica, si está Alica va a estar... Llena Alica, ¿eh? Algunos más, ¿eh? Alica la otra vez intenté ir a verla y era impresionante la cantidad de gente, no había entradas. Viste, loco, es como... es como... medio premio a la perseverancia, ¿eh? Sí. Como crees en lo que haces, sí. También... la vida te recompensa, ¿no? Desde abajo empezó y ahora la sigue un montón de gente y llena lugares y está internacionalmente. ¿Viste? ¿Viste? Sí, la verdad, impresionante. Qué loco, ¿eh? Y bueno, vos estás en ese camino también. Y ojalá, igual una feliz mientras lo hace, o sea, la plata o la fama es una consecuencia, la onda es ser feliz. Claro. Mientras lo haces, ¿no? Uh-huh. Ese es el truco. Digamos. Sergio, antes de... estar feliz, ya le ganaste a la vida, digamos. Uh-huh. Yo no vine al mundo para ser feliz. Y me estoy poniendo demasiado melancólico. Es la hora. Es la hora. Bueno, ahora vamos a cortar ahora con un tema tuyo. Elegí uno de los 12 tracks que tiene este nuevo disco en llamas que vas a presentar el 23. ¿Qué track querés pasar? ¿Cuál? A mí me gusta mucho hasta el final, que creo que es el 6. A ver. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, Sergio Colombo, un abrazo grande acá desde Pelir la Azotea. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarlo. Nos vemos y que pase buena música ahí. Chao. Chao. Bueno, gracias por la molestia. Por llamar y saludos a todos los oyentes. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Sigo firme en mi camino, porque creo en mi destino. No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final. Yo no me voy a detener, porque tengo fe, nunca dejé de creer. Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer. Nunca dejo por la mitad lo que empecé. Y no volví porque nunca me fui. Siempre estuve firme, parado aquí. Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz. Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón y en sus palabras toda mi atención, porque es Él quien me ayudó. Así que no se esmeren en criticar, no pierdan el tiempo. La música que canto sale de mi alma. Así que no se esmeren en señalar, no pierdan el tiempo. La música que canto sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae, reggae, hey. Juego, yo voy hasta el final. Yo no me voy a detener, porque tengo fe, nunca dejé de creer. Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer. Nunca dejó por la mitad lo que empecé. Y no volví porque nunca me fui. Siempre estuve firme parado aquí. Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz. Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón y en sus palabras toda mi atención, porque es Él que me dio el don. Así que no se esmeren en criticar, no pierdan el tiempo. La música que canto sale de mi alma. Así que no se esmeren en señalar, no pierdan el tiempo. La música que canto sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae lo que sale de mi alma. Y es reggae, reggae, hey. Peligro en la azotea. Do, re, mi, fa, sol, así. Todas las notas musicales que tenéis que saber. The Strokes vuelve al ruedo. Después de 2 años de descanso, habían hecho su gira de presentación de First Impression of Heart en el 2007. Y para evitar el desgaste de la banda, se alejaron un poquitito de la escena musical, pero ahora los neoyorquinos se reencontraron, así lo confirmó Julián Casablancas. Están juntos nuevamente y trabajando en lo que va a ser su cuarto disco. En una entrevista para los Rolling Stones de Estados Unidos dijo que están explorando una nueva música y parece que el material va a tener una vibración de los 70 como Thin Lizzy o Elvis Costello. Maquinaria en marcha, el sucesor de First Impression of Heart, para el año próximo verá la luz. The Cure, online y gratis. Atrás quedaron las críticas que hicieron de Radiohead por haber subido In Rainbows en internet. También se pusieron cibernéticos y colgaron el Secret Show que dieron en Los Ángeles en diciembre del año pasado, el 13 de diciembre del año pasado, en su MySpace, en www.myspace.com/The Cure. Pero si estás escuchando Peligro en la azotea, ni siquiera tenés que molestar en abrir una nueva pestaña, porque te subimos al blog un videito casero del tema Why Can't I Be You de The Cure. Y si querés, después que termine el programa, entras al MySpace y escuchás el resto de los 30 temas que el grupo presentó en Los Ángeles en el Secret Show. Noel Gallagher. Y sí, dije Noel Gallagher, no así, porque ya lo venía avisando y ahora se definió, le puso fecha a su emprendimiento solista. Dijo a la revista Q que tiene muchas ganas de hacerlo, que obviamente va a terminar la gira, pero que tiene esperanzas de que el resto de la banda también haga algo similar durante el parate que él va a establecer para poder presentar estas canciones que tiene, que dijo él que tiene en la cabeza. Así que después de la gira de Dig Up Your Soul, que los trae a Buenos Aires el 3 de mayo en River, el guitarrista de Oasis se va a tomar un descanso de la banda y grabará sus propios temas. Oasis, Rancho Aparte. Rata Blanca vuelve a Los Pavos. Actualmente la banda está girando en Estados Unidos con el Talismán Tour 2009, que comenzó a fines de marzo, y van a dar aproximadamente 14 conciertos. Inmediatamente después se toman un avión y el viernes 5 de junio le cumplen el deseo a los fanáticos argentinos y se van a estar presentando a las 21 horas en el Luna Park y presentarán oficialmente su nuevo disco de estudio, El Reino Olvidado. Hacía 3 años que Rata Blanca no se presentaba en Capital Federal y hay que aprovechar porque después, inmediatamente después, sigue con el Talismán Tour 2009 por Europa a partir del 1 de julio. Campo, 90 pesitos. Así que, módica suma, 5 de junio, 21 horas, en el Luna Park, vuelve Rata Blanca a su Reino Olvidado. 1, 2, 3, 4. punk surge como bronca contra el talentoso. ¿Quién no hay un recital punk que ha visto el estereotipo de pibe luqueado, así con la cresta así, vomitado, haciendo tonterías por ahí? Nadie huevo así. No, quería decir yo que iba a la de los Ramones, pero me cagaste. Y eso, la verdad, que hay que matarlo. Sí, es él. No hay dudas. Federico Giordano, el hombre del punk rock. Aquí empieza mi informe. Son todos medios nerds los punks. Aquí empieza. Aquí empieza. ¿Qué día rockero el jueves? Así es, un día muy rockero, muy rockeril. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, ¿vos? Vos te veo que yo la verdad es que tengo un día de los peores, pero vengo acá a hablar de pan rock. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo te falta el que bigote? No se te nota eso. Me encanta que no se te note. No, sí, no puedo caretearla jamás. Bueno, muchachos, hoy les traje el siguiente material. Como ya mucho les habré hablado y retaladrado la cabeza sobre lo que se denominó revolución del punk, allá por el 77, 76, 78. Bueno, ¿qué pasó después de la revolución? ¿Qué pasó tras la separación de los Pistols, por ejemplo? ¿Qué pasó con los Clash? ¿No? Los Ramones siguieron y terminaron en los 90. Es una banda que duró bastante. Pero ¿quién se quedó? ¿Quién se cargó la mochila del punk rock en los 80? ¿No? Más allá de los Ramones que estaban ahí. Bueno, surgen las siguientes bandas y el oleaje del hardcore. Hoy traje para hablar de una banda inglesa que se llama GBH. Muy popular entre los punks. Muy buena banda, excelente banda. Es una banda británica de hardcore punk, nacida en Birmingham en el año 78. La banda nació con el nombre de GBH y fue formada por Colin Abram, Colin Jack Beat, Sen McCarthy y Andrew Williams. Están considerados como los pioneros del hardcore punk junto a bandas como The Charge, Broken Bones, The Baruker, The Exploited. Bueno, los Dead Kennedys igual son los emblemas del... Qué difícil haber empezado con una banda punk en el año 78 cuando ya había pasado toda la revolución. Para figurar tenías que hacer algo distinto, algo claro, nuevo. Bueno, lo que caracteriza esta nueva movida del punk, la New British Hardcore Second Wave, como le dicen, sí. No sé. Bueno, es una movida menos mediática, con ideales más claros en lo que refiere a políticas. Son más conscientes los tipos, ¿viste? No están en la boludez de tomo vino y me vomito y tengo una cresta. Y uso tachas. Y uso tachas como los caballeros de Zodiac. Va más allá, y a los ideales. Traje una entrevista acá que le hicieron al muchacho de GBH. Bueno, esta banda, después de 20 años como grupo punk. Me confundí lo que estoy leyendo. Bueno, durante 3 décadas esta banda siguió sacando discos, tienen 9 álbums de estudio, han sabido labrar una reputación muy grosa. Esta banda GBH es muy grosa. Lo que está sonando de fondo no es GBH, es The Partisans, que es una banda de Gales, más o menos. ¿De Gales? Sí, son del sur de Gales, eran 3 flacos y una piba. Que más o menos lo traje como cortina para que vean lo que es la segunda, es música más violenta. Segunda etapa del punk. Segunda etapa del punk. Traje una entrevista del muchacho de GBH, del cantante, que es que se la hicieron en España después de haber sacado el disco en el 2002, que se llama AA. Así se llama el disco. ¿Qué es el punk para ti? Divertirse, que los demás no te den problemas, políticas de izquierda, etc. ¿Qué crees que es más importante, una buena letra o un buen ritmo? La combinación de las dos juntas. Bueno, no te maté. Muy corta, por eso. Pobre el periodista. Lo mató, claro, lo mató el periodista. Bueno, después dice que los grupos que más le gustas, que él vio en vivo y que se ha sorprendido, son The Damned, Billy Club, entre otros. Después dice que muchos son unos gilipollas, pero no daré nombres. Gilipollas. Esa palabra. Sí, es que la mayoría de los españoles. Sí, porque es una entrevista española. Dice, ¿qué opinás de la escena punk británica? Es mucho más fácil tocar en conciertos. Está bien, nosotros tocamos unas 12 veces al año en Inglaterra. Estaría genial hacerlo más. Hay muchas bandas, pero no demasiados sitios donde tocar. Parece la Argentina de hoy, esto que está diciendo el muchacho este, con respecto a los locales y la escena punk. Hay un Cromañón también allá en 78, había un Cromañón o algo así. No sé, no tengo idea. Yo lo que me estás contando lo tomo más como la apertura del punk. Como que hubo más bandas después de la primera etapa revolucionaria. Es un lindo comentario, porque convengamos que surgió el hardcore, claro. Surgió el rock alternativo. Ya nos acercamos a los 90 y empieza a aparecer el grunge, es bastante grosso. Claro. Bueno, él define a GBH como una banda de rock and roll potente y rápido. Ahora vamos a pasar un tema de GBH, para que lo escuchen. Es de música bastante violenta y... Adelante. We'll be right back. violento. Ah, punk rock. Ya te dije, me gustaría saber qué dice para ver no lo sé, más violento que es el tema. Igual ya con la música. Veo que nos está escuchando acá un ex compañero del secundario, Lotito. Sí, Bahía Blanca, desde allá. Desde los lejanos pagos de Bahía Blanca. Suroeste, la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora voy a hablar de una banda bastante piola. Así, piola. UK Subs, los subversivos del Reino Unido. Para que vean más o menos cómo es la ideología, este comentario. Allí en Inglaterra, Tony Blair cuida mucho su imagen pública. Parece un buen chico, pero realmente es como todos los demás. Que están ahí arriba, es un gángster. Dice, es tan solo un asesino como todos los demás. Todos los políticos son iguales. Ellos tratan de enriquecerse y de que la gente siga siendo pobre. De eso va la política. Ellos pillan la pasta de la gente pobre para hacerse ricos ellos. Hacen las leyes, las cambian, te ponen impuestos. Charlie Harper, miembro de UK Subs. Igual siempre el discurso punk se queda lo mismo. Sí, es que en sí, una cosa bastante piola que leí, que fue un comentario de Mick Jagger con respecto al punk, diciendo que a él le parecía muy buena la movida punk, pero que es una falsa revolución, que no va a cambiar nada, vale. Digamos, es... genera un clima como de falsa revolución. Tampoco como muestra, ¿eh? Pasó algo parecido con los hippies. Creo que los hippies por ahí han logrado algunas cosas. En cambio, la revolución sexual y todo eso, y el punk vino después, ¿no? Pero... Y mismo los Stones también con respecto a la música. Nunca intentaron renovarse ni hacer algo distinto. Los Rolling Stones sí, ¿cómo que no? Mm. Empezaron tocando rhythm and blues, empezaron como una banda de blues, terminaron tocando rock and roll. A partir tienen una batería de jazz. A partir de los 80. Siempre se quedaron en lo mismo, nunca como un Sargento Peppers, como hicieron los Beatles, que hicieron algo nuevo. Pasa que música. Es muy fácil hacer más de lo mismo que tú lo vas a vender. Por eso. Partamos de eso, ¿no? Qué sé yo, no sé si escucharon el nuevo disco de Metallica. Bueno, es Magnetic. Es un plagio a sí mismo, que es peor que robarle a otro. Estoy. Pero la gente prefiere eso. No, aguánteme, ¿te gusta? Black Eyes de AC/DC, la gente dice más de lo mismo, pero es lo que queremos escuchar. Y bueno, la gente. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Pero la Metallica lo putearon cuando hizo Love y Reload, claro, o sea. También. Bueno, volviendo al tema de los punkies y de los tres tonos del punk. Bueno, en los 80 la nueva oleada punk, que fue menos mediática pero ideológicamente más consciente, también dio origen al hardcore y la segunda oleada de punk. Esta banda surgió cuando el músico R&B, Charlie Harper, oyó a Damned, fue solo cuestión... El tipo vio un recital de Damned, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? El tipo está en el blog, si quieren recordarlo. Si quieren recordarlo, véanlo en el blog o bajen CDs o cómprenlo... Pero bueno, ellos vio de Damned y el tipo dijo, tengo que hacer mi banda de punk, ¿viste? Y nada, la banda esta es muy buena, sacaron un disco que es legendario que se llama Another King of the Blues, que se considera su mejor trabajo, y salieron en películas, se utilizó música de ellos. El tema emblema más conocido de ellos es New York State Police. Yo traje Rebel Radio para que escuchemos. Hoy nos vamos a despedir entonces con Rebel Radio. ¿De qué época la banda? ¿Fines 90? Son bandas que se forman en el 78 y triunfan en el 80. Ah, okay, la típica, ¿viste? Okay. Que en el transcurso de tiempo pasa hasta en las mejores bandas. No, porque habla de Tony Blair. Entonces... Sí, qué sé yo. Tony Blair. Bueno, está mal. Está terminando el peligro en la azotea. Gracias a Adrián que nos dejó un par de minutos más para... Un aplauso para Adrián. Para complacer a... Adrián es punk. Para complacerte a vos. ¿Cinco más? No, cinco más. Vamos, Adri. Bueno, en fin. Esta banda, UK Subs, que me olvidé de decir una perlita, vinieron a la Argentina, tocaron en la cárcel de Olmos y se fueron. En la cárcel de Olmos. Parato, acá no hay nada. No sé, si la gente puede ver el gesto que tiene. Hermética también tocó en cárcel, ¿eh? Sí, con Olmos Fuerte también. Bueno, pero una banda afuera que venga y toque. Sí, tocó en la cárcel y si no me equivoco, con Ataque. Y con no sé quién más. Ataque sí, Ataque tiene un. Yo tenía un cassette grabado de Ataque 77. En vivo en la cárcel. Sí. ¿Quién lo grabó? La radio. Mi primo. Chupete. Sí. Qué buenos esos cassettes místicos que uno tenía de recitales y cosas que grababa en la radio. Se copiaba. Sí, yo tengo un par de grabaciones de cassette. Escuchamos entonces. Gracias, Federico. UK Subs. Hasta luego. Yeah. ¿Qué bueno, tema? UK Sax. No, UK Sax. Bueno, Sax no, bueno. Es otra cosa. Sax My Dick, por ejemplo. Igual ninguno hizo el first. ¿Cómo le pronuncio? Se nota, yo tampoco. Sax My Dick. ¿Vos sí? No, yo el first no. Esto fue Peligro en la Azotea. Hasta luego, muchachos. Mañana nos van a encontrar de vuelta de 23 a 24 acá, conexión abierta como siempre. Así es, nos vemos. Adrián Di Sanzo en la operación, Sabri Sarmiento en la production girl, como le decimos acá en el programa. Un beso para ella y para todos los que nos escuchan. Y a estos dos monstruitos y a Juli. Adiós. En el blog se va a repetir Nati Combo, B8. B8, qué gran banda, loco. ¿Y tus bandas? Mi banda UK Subs y GBH. GBH. Bueno, después visiten peligroenlazotea.com.ar. Hay una sustancia que se llama GBH, unas gotas. Sí, sí, pero son nuevas, no son de o sea, el GBH es más reciente. Estas bandas son desde el año 77, 28. bueno. Es discutible igual. Un saludo a todos los que escucharon. Esto se llama Drayton. Es una banda inglesa con cantante argentino. Hasta luego, chao. Chao, mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Mañana. Too far.